es Play Kiss. Con Ricky García. Bueno, pues hoy cumple 52 años, sí, Gary Barlow. Vocalista y compositor del grupo Take That, uno de los grupos de mayor éxito en las listas británicas y ya sabes, con una también exitosa carrera en solitario. Y en la semana del 19 de enero del 85, Foreigner estaba en su segunda semana como número uno en la lista británica de singles, donde estará en total 3 semanas con esta canción. I Want to Know What Love Is. La canción es su único número uno y será también número uno en los Estados Unidos. ¡Qué canción tan bonita! Y tal día como hoy, pero en 1990, Michael Bolton conseguía el número uno de la lista de singles en los Estados Unidos con la canción How Am I Supposed to Live Without You. Estuvo 3 semanas en lo más alto de la lista. La canción, que fue el primer número uno del cantante, curiosamente la compuso 7 años antes y se la dio a Laura Branigan para que la grabase. Así lo hizo, incluyéndola en su segundo disco, Branigan 2, y la convirtió en su primer éxito relevante. Así sonaba esta versión de la cantante neoyorquina Laura Branigan del 83, de este exitazo. How am I supposed to live without you? I could hardly believe it when I heard the news today. I had to come and get it straight from you. They said you were leaving, someone swept your heart away. From the look upon your face, I see it's true. So tell me all about it, tell me about the plans you're making. Then tell me one thing more before I

set me free. FM, lo mejor de los 80 y los 90. Hasta hoy. Esto es Kiss.

mejora tu estado de ánimo. Oh, yeah. Esto es Kiss. In the Dark, su exitazo, No La Gay. Ricky García en Kiss. Pues sí, a 13 para alcanzar las 7, las 6 en Canarias. Bueno, ya sabéis que hoy, como todos los días, pues contamos con vosotros y queremos saber cuál ha sido el bicho más raro que habéis tenido en casa. ¿Un borriquito como tú? ¿Una mofeta? ¿Una suegra? ¿Tres ovejas? ¿Una teta de leche? ¿Otra lana? Cuéntanoslo en el 606-712-658 o bien en nuestras redes. Hoy tenemos con los amigos de Energy System un altavoz de estos chulísimos para llevarte a cualquier rincón de la casa. Y dices, quiero escuchar Kiss FM o quiero escuchar mi música favorita con Bluetooth, con Radio FM, aquí empaquetadito y listo para mandar. 606-712-658. ¡Te espero! Esto es Play Kiss con Ricky García. Just. tardes, Play Kiss. Con Ricky García. Con Ricky García. All right. En Granada, yo el bicho más raro que he tenido en casa, pues era un compi de piso que se duchaba y al salir se volvía a poner el pijama sucio que ya se había quitado. 5 minutos y alcanzamos las 7, las 6 en Canarias. A la vuelta voy a darte un pequeño repaso de las canciones que en este 2022, temazos, cumplen 40 años. Pero antes llega Ismael Arranz para ponerte al día en el informativo puntual. Espero, no te vayas. Esto es Kiss.